nosotros hacemos un llamado a los empresarios y un llamado al gobierno para que se solucione este problema. Nosotros pensamos que el día 13 de diciembre, el día 17 de enero, vamos a tener que tener todas las facilidades para que toda la gente pueda concurrir a votar. En todo caso, nosotros nos comprometemos como futuro gobierno en dar una solución integral a este tema, porque creemos que esto no puede estarse discutiendo por cada elección, sino que tener una solución definitiva, clara y tajante en esta materia, porque va en el interés de los trabajadores y trabajadoras que quieren votar.